Hola, muy buenas noches a todos. Ahora me toca a mí. Quiero invitar a mi grupo favorito al escenario. Luis Martín, Luis García, Ricardo Moreno, Los Ronaldos. Esta es una canción nueva. ¡Adiós, papá! Voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá. Llamar a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien. Y cuando piense quién ha sido, le diremos que no, no han sido tus amigos, allí nadie quedó. Ya no sabes qué hacer, ¿qué? Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Más dinero. Contarás las noches largas como serpientes. Dormirás debajo de la cama otra vez. Y todo el mundo escucha lo que les vas a decir. Para decirte que está mal, para decirte no está bien. Ya no sabes qué hacer, ¿eh? Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Más dinero. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Esta noche voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá. Llamará a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien. Y cuando piense que ha sido, le diremos que no, no han sido tus amigos, allí nadie quedó. Ya no sabes qué hacer. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Más dinero. ¡Gracias! ¡Adiós! Sigue la fiesta, gracias.